Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Los oyentes que tienen mejor memoria seguramente recuerdan que en numerosas oportunidades y en este mismo programa nos hemos tenido que detener a los incumplimientos constantes de diversa naturaleza que se han realizado a través de los medios públicos en lo que es la prestación de su servicio específico para las personas con discapacidad. Y bien, estamos en presencia de una nueva denuncia por una situación que lamentablemente renueva este tipo de reclamos en las personas que necesitarían tener el camino allanado, no dificultado. Está con nosotros la licenciada Cecilia Pasos, a quien le agradecemos mucho, proviene del área de Derechos Humanos y es una especialista en este tema. Cecilia, contanos un poco en qué se origina o a qué se debe esta nueva denuncia en este tema. Sí, como bien dijiste, realmente nos ha aparecido, digamos, un nuevo obstáculo que en este caso emanado de una nota de un funcionario de la administración pública, es decir, con lo cual se agrava aún más la situación de las personas con discapacidad en esto. Y bueno, a una ONG, una organización civil que se llama Movimientos por los Derechos Ciudadanos, ha iniciado por su parte una investigación a través del llamado Decreto 1172, que es el de acceso a la información pública, que además lo destaco porque es una herramienta, como lo demuestra la recomendación y la resolución final, realmente muy valiosa. Este movimiento que tiene, está, yo no digo específicamente, pero muy especialmente dedicado al tema de transporte y discapacidad, bueno, viene siguiendo muy de cerca toda una actividad de la Secretaría de Transporte, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y ha pedido documentación, y ha llegado una documentación realmente muy valiosa que tiene lugar en un expediente a solicitud de una empresa. Prácticamente se echa por tierra la obligación de tener las empresas, casi la totalidad de su flota o la totalidad de su flota, con unidades accesibles para el transporte de personas con discapacidad. No solamente subir, sino en el interior. Claro, la permanencia. Tener la posibilidad de un lugar para silla de ruedas para personas que la utilicen o las personas con una discapacidad severa que necesitan estar apoyadas o trasladadas de alguna manera. Bueno, lo cierto es que la ley 22.431, que es la ley madre de discapacidad, la modificatoria, que es la 24.314, sobre accesibilidad al entorno físico, al entorno en el transporte, bueno, dieron unas directivas muy claras con relación a cómo debe ser la accesibilidad para las personas con discapacidad. Entre otras cosas, lo que debe permitir es el movimiento libre, seguro y con autonomía. Naturalmente, para esto, las unidades de transporte tienen que estar sí o sí adaptadas. Esa ley y de que el decreto posterior, el 914 del año 97, estipuló que en determinado plazo las unidades de las empresas de transporte que estuvieran bajo el contralor de la Nación, habitualmente son los números 1 al 200, ¿sí? Las líneas de transporte, que circulan por la capital y que llegan hasta un radio de 150 kilómetros en la provincia, debían estar adaptadas. Eso no fue del todo así, con la excepción de algunas empresas que sí lo lograron. Destaco, por ejemplo, la empresa 50, que tiene todas las unidades adaptadas. La mayoría fue buscando, no sé cómo decirlo, salidas. Subterfugios, esa es la palabra correcta. Para evitar esto, a pesar del incremento de los subsidios al gasoil y todo lo que conocemos. Bueno, entonces se han dado desde el año 97 al año 2006 permanentes prórrogas para que se incorporaran unidades adaptadas por renovación. Suspensión en algunos momentos de la obligatoriedad, prórrogas en otro. Bueno, hasta que ahora, ¿qué hace? ¿Qué descubre el movimiento con este expediente? Descubre que el ex secretario de Transporte dio por nota la posibilidad a las empresas de no, es decir, ya no había más salida, es decir, ya las empresas tenían que tener el 100%. Por lo tanto, ya no hay posibilidad de una nueva resolución o nuevas resoluciones emanadas de la Secretaría. Entonces, por nota, hicieron una caprichosa interpretación de lo que la ley dice y permitieron la incorporación desde el año 2004 al año 2006 de aproximadamente 2.100 o 2.000, no recuerdo el número exactamente, pero esa es más o menos la cantidad, unidades comunes. Es decir, no solamente no adaptaron, sino que además algunas adaptadas las transformaron en comunes, digamos, cuestión bastante insólita si la hay. La verdad que sí. Realmente muy insólita. Bueno, esto, digamos, además de constituir a nuestro juicio una gran irregularidad, se desconoce la ley, se desconoce un decreto y se desconocen otras resoluciones que apoyaban el transporte enteramente accesible. Bueno, en definitiva, esta interpretación la toma la CNRT, hace lo propio y empieza a aprobar la incorporación de unidades comunes en función de aquella dichosa nota, que al día de la fecha, hasta donde nosotros conocemos, a pesar de haber sido requerida la Secretaría de Transporte, no tenemos ninguna novedad de ningún cambio. Y además, la Defensoría, a través de esta recomendación, la resolución 45 del 2011, donde le pide a la Secretaría de Transporte y a la CNRT que hagan lo propio con la correcta interpretación y, de algún modo, saquen de circulación esta nota, digamos, que permite esto, se ha dado intervención también a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas porque está haciendo un seguimiento en dos expedientes con un caso bastante similar a este, y a la Auditoría General de la Nación, que en uno de sus últimos informes destaca esta incorporación de unidades comunes. Bien, yo quiero felicitarte porque la persistencia, a pesar de las constantes negativas y dificultades, es, me parece, el único y cierto camino de demostrar fehacientemente de que las leyes están para ser respetadas y cumplidas. Ese es el único camino. Gracias, Cecilia. No, por favor. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.